tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Esto es Onda 66 y vamos a disfrutar juntos de una buena selección musical. Comenzamos como siempre enviando un afectuoso saludo a todos los que de forma habitual o de forma esporádica nos siguen. Como sabes, además de este podcast, puedes seguirnos a través de nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, cuyos enlaces están en onda66.com. Así que sin más preámbulos, comenzamos. To see you smile would be the loss of my perceptions. How could you define what's real from what is your invention? To what you play would be exciting and despairing. Contradicting feelings, yet I feel so endearing. How could you go about me like a simple subject matter? How could you breathe in my soul like a soldier so forgotten? Why do my fingers twitch and my knees get weak when I see you? I could not oblige you to become my king. I could not sleep with you lying still. I no longer feel. You must have something. Hemos comenzado este recorrido musical con los argentinos Rocket King y su disco Rendered, donde fusionan pop con elementos electrónicos y ritmos ligados al blues, soul y rhythm and blues. Este disco está publicado en Jamendo y su página la administra Martín Rez, uno de los creadores y componentes de La Nueva Guardia, esa formación dedicada al electrotango que sonó por aquí el mes pasado en el capítulo del mes de agosto. Y continuamos con un, digamos, popurrí rockero o lo que podríamos denominar una traca de rock de la mano de varios grupos, y comenzamos con el trío venezolano Line y uno de los temas de su reciente disco llamado de verdad quiero que te mueras, publicado en The Pony Republic. Después continuaremos con 23 otoños, Abandelados y Periplo. I'm palavra de confiança em vós, de confiança nas vossas famílias e a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Oh, Pues ahí estaba esa denominada traca de rock. Tras Helline sonó el último single de 23 Otoños que publica Leopard Records. A continuación fue el turno de los brasileños Abandelados con su disco EP publicado en este 2010 a través de Mitra Records, llamado Mundo Perdido. Y por último el sonido del último disco de Periplo llamado Absurdoscopio y que se puede escuchar en la plataforma Bandcamp. Recuerda que en Onda 66, pues en onda66.com están todos los enlaces de la música que suena en cada uno de los capítulos de Onda 66. Y precisamente a través de esa plataforma Bandcamp descubrí hace unos días el trabajo de Débora Pardes y su disco de versiones A Little Something. Canciones interpretadas a voz y ukelele. Entre las canciones se encuentra una versión del Aleluya de Leonard Cohen que vamos a escuchar junto a la versión que ya conocemos y que realizó hace algunos años Alison Krauss. Sin duda se trata de dos interesantes versiones y de dos visiones bien distintas de una misma canción. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffling king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maybe I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There was a time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You say I took the name in vain. I didn't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the broken or the holy. Hallelujah. Hallelujah.

y llegamos a nuestro habitual final electrónico de la mano de Da Kun y su disco Welcome to Synchronicity, uno de los últimos lanzamientos de Dusted Wax Kingdom, otro de los net labels que he descubierto recientemente y que por supuesto he incluido en la larga lista que compartimos en la barra lateral de onda66.com. Thank you. Llegamos al final de este capítulo 17 de Onda 66. Espero que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que en onda66.com están todos los enlaces a la música que hemos escuchado, a través de los cuales podrás descargarte mucha más música, disfrutarla y, como no, compartirla. En onda66.com están también los enlaces de sindicación, los enlaces a nuestra cuenta de correo de contacto y los enlaces a nuestras cuentas de Twitter y Facebook, donde compartimos noticias relacionadas con la música libre, el mundo del podcasting y las licencias copyleft. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en Onda 66. Thank you.